La JUNUC en el septiembre de 2019, digna la Comisión de Desarrollo Urbano Nayete Infraestructura aprobar el proyecto de dictamen de objeto tumbensal le artículo 31 vistila almatán ley de tránsito y vialidad iniciativa cubantumen diputado y pan Miguel Rodríguez Vaqueiro. Tiale que en cada licencia te al manejar una manza de examen te al cailagua ja ucanma mashkatik. Le diputados Luis Aguilar Castillo, Manuel Díaz Suárez, Tucata Julio Gelto, Gua y Chile Dictamen, Solan Bashuk Atial Pericia, Tumangelo Beitalu Atal, Kebashu Tukultik Lemash Uktik Ubeta Le Puebau, Bechangua Hetzan, Bishkun Betbi, Behlae, Lemash Kunk Ati Kumpe Licencia y además de los requisitos o Juno Catalop, Anan Ubetik, Gua Mansik Le Prueba, Tiaqua Yogel Manejar. Ula kwexil maya hebeta be le diputado sotu hetso putanil beitso kuya shak artikol le cuadros comparativos bishkum atale iniciativa cero hoxa le tumen al matan ley de movilidad cubantumen morena y del movimiento ciudadano y anuka shak altar wajelu beite el kunsal ti chen un el dictamen. Besha y chile sesión ti le comisiono hacha holta pushak alir le iniciativa cero el tumen sale artículo 31 bis. La almatán ley de tránsito y vialidad cubantume Miguel Rodríguez Vaqueiro, vechenle cubantume movimiento ciudadano Manuel Díaz Suárez Tuyala, una hoja chak altal tucaten, tumenchenku tanto yuelo lupastalir winico, vale, matujetse ukuch bolil, wabash una jubetik le kahnalo bo, y chilulak balo una hushak altal. De asuntos generales, etapas leu representante le man al 120 much kahnalo wa clubes de motociclistas. Waitik lumil, tus tak mutan, tak 2000 kahnalo, te lo cubico, unir tus cucático, tile diputados o caujetso, upatal, upastalil, humpel, carril especial, te al ciclistas o motociclistas, te al shan uyemsa le velocidad de 90 tak 80 kilómetros y kiloman kisbuts tu vejilojo. Le especialista René Flores Ayora, tus aca holvil, Chen Wei Clumilets o Kukuchul 165 Winiko Kim Sap Tumen siniestros wati accidentes de tránsito. Y Chile Tiano Shokli 67 motociclistas, 42 Shimbalmako Gendantabo. Le Olal Kananka Keshek le reglamento de tránsito. U certificarte le cascos kunuk besalo. Tumen Waka Ukoluba Juntul Winitak 60 kilómetros. Helu Kimile. Chulak me yaje Víctor Sánchez Roca Tukata. Kakasa kushakali tukaten le iniciativa chiruet el ubisal mejen palal mis hoja bo yantio ti motociclistas kanukap ti tumen Lila Frías Castillo tetulak sesiono kuntosol. Presupuesto y chile comisión ti presupuesto patrimonio estatal y el municipal le diputado soto shakalto ujel tum mensal ley de ingreso ti ukajil tekash tishkokop beisentiel ujel tum mensal ulei hacienda y ukajil progreso. Tu yo la leucajiltec asiete el disco cop le diputado su tu aprobar top u tustar hum el junilt antile alcalde o beisentilulac 104 alcaldes o tialucático utac enil o tialutac mutico un junhat stack enil tialubótico upaso y chile presupuesto tial 2020. Lu presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca tutzola mate chupasta luz abre el permiso umahanta al tac en tialubota al paso. Beixan tu sasiltana, ma wa ma te chuchaba al tiobi, ma bei una jubeta lo. Beixan shak al table iniciativa te lo geltum mensalu lei ingreso tishkokop, te al beita luk amiktak en keshmahambil, leu proyecto y le dictamino, te lo lak sesión kum paklantzik baltalo. Tu yola la iniciativa te le nakahil progreso li la Frías Castillo tu kata kasasil kunak ti te aluk aholt bishkun shuble impuesto predial kun cobrarta ti predios te al konolo. Tu menku tu kultal u cobrarta ti lo yumilo beishan ti le mas rentartiko. Le ola al Sánchez Roca tu kata ti le secretaria generalo kautush tut anil ti le holpopil lu kahil progreso te aluk katsolo wau sasil kunt le balhelo. Hoy ante el diputado se le ficha técnica de la iniciativa tus kunts abalo pasta liftiu halachilulum Yucatán veis ante el municipio so ubeite luk atiko tak en mahambil y lo betiko obras públicas veis an utsaiko be waup atiko be garantía le tak en kuk amiko telefono ti aportaciones al infraestructura social Yanis Escobedo Salazar tuk ata uyohel basten heads le halachilulum Yucatán. Yanomahanik 222 millones de lobetic infraestructura, alcantarillado y el drenaje, urbanización. Beishankutak besalulak 763 millones, con beita lumahandik le 106 municipios. Beyo con natale cap el préstamo. Kahnuka titumen rosa Díaz Lizama tuyole le préstamo que no bet leujalachi lumen Yucatán, telobetic obras ti municipio chasta o tilo. Bejetzan y chile iniciativa o. Bejanjetzan. Le municipio celo beital umahandico le bucaj beital uboticobo. Marcos Rodríguez tuk ata tiu halachi lulumu Yucatán. Kau chik bes ujajil tus kenu shup le tak en kenu mahando. Tumen chentia lu shupikti obras. Matia lu bota lu lak ashi. Le ola le diputado Víctor Sánchez Roca tu yala. Ya no tustan anti le consejería jurídica ti halachil. Tia lu nuk le valge elo.